La dejó sola con su desgracia, más tarde una bendición. Y trajo un niño que fue su vida y su razón. Sola luchó, hasta la familia dio la espalda, triste quedó. Sacando fuerza de la nada, cuida su vientre con amor. Madre soltera es su destino y lo asume con honor. Mamá soltera, de alma guerrera. Eres dulce, noble y buena, dura y fuerte como piedra, todo un ejemplo de vida. Abandonó, la dejó sola con su desgracia, más tarde una bendición. Y trajo un niño que fue su vida y su razón. Sola luchó, hasta la familia dio la espalda, triste quedó. Sacando fuerza de la nada, cuida su vientre con amor. Madre soltera es su destino y lo asume con honor.